Estimados escuchas y fans de la música, bienvenidos al episodio 92 del programa El Soundtrack de Nuestras Vidas. Los saluda León Eskenazi, esta vez desde Miami o bastante cerca de Miami, Hallandale. Y antes de adentrarnos con nuestro paseo musical, quiero darle la bienvenida a mis amigos y partners que están hoy en línea desde distintos lugares de este planeta. Comienzo saludando a quien tengo más cerca, que es a Fernando Cotín, pues se encuentra en Orlando. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Hola, León. Bienvenido nuevamente a Florida. Ahora está más aquí que en Caracas, pero bueno, bienvenido. Bueno, encantado de compartir contigo y con Juan y JM esta nueva emisión del soundtrack de Nuestras Vidas, ya por el episodio 92. Ya nos falta poco para el Centennial. Así es. Y bueno, saludos cordiales a la audiencia, y bueno, espero que les guste mucho esto que les hemos preparado hoy. Así esperamos, sí señor. Y bueno, y bastante cerca de Houston, desde la ciudad de Katy en Texas, contamos como siempre con nuestro partner y maestro de la consola, Juan Cova. ¿Cómo estás, Juan? Y bienvenido. Hola, León. Muchas gracias. Bienvenido tú también. Por aquí muy bien. De nuevo, un gusto estar contigo, con Fernando y José Miguel, para hablar de música y para escuchar música. Me encanta el tema que propusiste y espero que va a traer muchos recuerdos a nuestros oyentes. Un abrazo. Así esperamos, gracias. Y desde Valencia, en España, tenemos el agrado de contar, como siempre, con la grata participación de José Miguel Villar. Saludos, JM, y bienvenido también. Muchas gracias, León. Un abrazo, Fernando, Juancho, a nuestros escuchas. Encantado de poder estar en contacto con ustedes de nuevo, aquí saliendo de la semana grande, del mes grande, debo decir, de Valencia, con las fallas que terminaron hace un par de días. Y bueno, estuvimos bien entretenidos con el asunto. Ojalá que ustedes pudiesen venir alguna vez a disfrutarlas aquí con nosotros. Realmente son eventos muy especiales. Pero el evento de hoy también es muy especial y León nos ha propuesto un tema que realmente da pie a que compartamos con ustedes una pequeña parte de nuestra historia personal y esperemos que lo disfruten con los sonidos que tenemos adentro de ese pequeño recinto. León, de vuelta contigo. Sí, pero antes de iniciar nuestro paseo musical, permítame recordarle a nuestros escuchas que pueden seguirnos por nuestro blog, nuestro soundtrack de vida.blogspot.com. También por Instagram estamos como N Soundtrack. Y por Facebook nos encuentras en El Soundtrack de Nuestras Vidas. Para entrar en el tema, les voy a decir que por siempre hemos disfrutado y hasta recordamos la música que escuchamos tanto en una película o una serie de televisión. Es tal el impacto que nos causa que incluso muchas de ellas son utilizadas nuevamente en algunas escenas de otras películas o hasta en comerciales para la televisión. Todos tenemos nuestro selecto soundtrack con melodías de series y películas. Y recuerdo que en nuestro tercer episodio, apenas en el tercer episodio que hicimos una lista con varios de nuestros favoritos del cine. Y después de tanto tiempo, nuevamente para este episodio 92, queremos agregarle más a ese playlist con temas donde estamos seguros hay varios que habrás escuchado y reconocerás de inmediato. Aquí hablaremos un poco de sus compositores. Algunos de ellos ocupan un lugar importante ya en la historia de la música. Nuestro viaje lo iniciamos gracias a Juan, quien ya nos dirá algo acerca de este tema. Gracias, León. Realmente no lo extendí en el inicio. Yo creo que es formidable este tema que propusiste, que combina tus dos pasiones, la música y el cine. De lo que traigo muchas cosas que son no solo parte del soundtrack de mi vida, creo que son parte del colectivo nuestro. Se aparta de lo que estamos haciendo tradicionalmente en el podcast, pero creo que vamos a traer muchos recuerdos. Y gracias por haber seleccionado abrir el episodio con el tema principal de Star Wars. está asociado a muchos aspectos de mi vida, como contaré un poquitico más adelante. Pero quisiera mencionar un poco a John Williams, a quien trajiste 7 veces en el episodio 3 que dedicaste a las películas, muchas de las cuales van a sonar de nuevo en este episodio, pero ahora sí en versiones completas. John Towner Williams nació en Floral Park, Nueva York, el 8 de febrero del 32, y es un compositor, director de orquesta, pianista y trombonista excelente. Considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine, ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles de todos los tiempos, como vamos a escuchar hoy, y quien es considerado por muchos como el compositor más prestigioso aún en vida. Su padre fue un percusionista de jazz que tocó con el legendario quinteto de Raymond Scott. Y por allá en el 48 se mudaron a Los Ángeles y allí fue donde empezó él su carrera, empezó a estudiar piano y composición después en la Universidad de California y tomó clases particulares con el compositor Mario Castelnuovo Tedesco y con el pianista arreglista Bon Van Epps. En el 52 fue reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde arregló y dirigió música para la banda de la Fuerza Aérea como parte de sus deberes. Luego de cumplir su servicio militar, que terminó en el 55, Williams se trasladó a la ciudad de Nueva York y entró en la afamada escuela Juilliard, donde estudió piano con Rosina Levine. En aquel periodo trabajó como pianista de jazz en varios estudios y clubes de Nueva York y también tocó para el compositor Henry Mancini. Ahí, digamos, un poco le entraría el gusanito de las películas, ¿no? Ha trabajado con el célebre director Steven Spielberg desde el 74 y ha compuesto la música de todas sus obras, a excepción de 3 películas. También ha hecho composiciones musicales para Juegos Olímpicos, series de televisión, noticieros y varias piezas de concierto. Williams ha ganado el Oscar en 5 ocasiones y tiene en su haber 53 nominaciones, siendo la persona viva con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte, compartiendo el número con el ya fallecido Walt Disney. También posee 4 Globos de Oro, 7 BAFTA y 23 Grammys. En el 2005, su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por la American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. Y eso fue lo que escuchamos para iniciar el episodio. Si alguien no pensó en la saga de películas en los primeros acordes, seguro es porque no las han visto. Sin ser un ultra fanático de las mismas, porque conozco a gente que sí lo es, Star Wars ha sido una parte importante de mi vida en familia, por el gusto compartido con mi difunta esposa, por mis hijas Andreina y por mi nieto. Mi hija Andreina recibió un Westie como regalo a los 15 años, perrito con una historia muy particular, porque entonces no había muchos Westies en Venezuela. Pero haciendo el cuarto corto, decidió llamarlo Luke Skywalker, porque recordar a Luke siempre vestido de blanco en la película. Años más tarde, Karina quiso tener un Westie para ella y le regalamos uno que bautizó como Obi-Wan Kenobi. Y en el 2016 decidí comprar un Westie para mí y cometí el error de dejarme llevar por las sugerencias de mis hijas y lo llamé Anakin Skywalker. Así que ya son casi 26 años con 1 o 2 Jedi de 4 patas alegrando nuestras vidas día a día. A tal punto que mis compañeros, sobre todo los del conjunto de cuerdas, cuando vienen a mi casa, no dicen, nos vemos en casa de Juancho. Dicen, nos vemos donde Anakin. Y como ya está largo este recuento, vamos a escuchar sobre lo que escucharemos a continuación. Bueno, nada que agregar con John Williams. Yo sigo con otro tema de él, pero sí quería comentar, Juancho, que la primera vez que vi la primera película de la saga, en 1977, recuerdo que fue en el cine Plaza Las Américas. Terminó la película, salí y volví a hacer la cola y la volví a ver. Primera vez en la vida y única vez que lo he hecho. Así que me trae muy gratos recuerdos y me encanta esa y todas las demás y alguna serie. Entonces, como dije antes, sigo yo también, pero esta vez vamos con el tema de Superman. También comercializada como Superman la película. Es una película de superhéroes de 1978 basada en DC Comics que presenta al personaje homónimo, interpretado por Christopher Reeve. Es la primera de 4 entregas de la serie de películas de Superman protagonizada por Reeve como Superman. La película fue dirigida por Richard Donner basada en un guion de Mario Puzo David Newman, Leslie Newman y Robert Benton. La película cuenta con un reparto coral que incluye a Marlon Brando, Gene Hackman, Jeff East, Margot Kidder y Glenn Ford, entre otros. Representa el origen de Superman, incluyendo su infancia como Kal-El de Krypton, hijo de Jor-El, interpretado por Marlon Brando, y sus años de juventud en el pueblo rural de Smallville. Disfrazado de reportero, Clark Kent adopta un carácter afable en Metrópolis y entabla un romance con Lois Lane, interpretado por Margot Kidder, y mientras lucha con el villano Lex Luthor, el recién fallecido Gene Hackman. Superman, la película, es la película más cara realizada hasta este momento, con un presupuesto de $55 millones. Se estrenó en el Kennedy Center de Washington, D.C. el 10 de diciembre de 1978 y se estrenó en el Reino Unido el 14 de diciembre y en Estados Unidos, o el resto de Estados Unidos, el 15 de diciembre. La película fue un éxito de crítica y taquilla. Sus $300 millones recaudados en taquilla mundial lo convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año. Recibió elogios por la actuación de Reeve y la banda sonora de John Williams y fue nominada a Mejor Montaje, Mejor Música, Banda Sonora Original y Mejor Sonido en la 51ª edición de los premios Oscar, además de recibir un premio Oscar al logro especial por efectos especiales, por eso efectos visuales. Innovadora en el uso de efectos especiales y narrativa en ciencia ficción y fantasía, el legado de la película presagió la popularidad de la franquicia cinematográfica de superhéroes en Hollywood. En 2017, Superman fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso. Disfrutemos el segundo de muchos temas que sonarán hoy del gran John Williams, esta vez acompañado de la London Symphony Orchestra y Gavin Greenway, de 1978, el tema de Superman, la película. Suéltala, Juancho. Thank you. Fernando, muchas gracias por traer nuevamente a John Williams, al igual de Juan, que también nos trajo ese excelente y recordado himno prácticamente de la música del cine. Vamos a descansar un poquito de John Williams, no vamos a abarcar el programa para darle chance también a otros compositores. Yo les voy a traer algo ahora de Hans Zimmer, pero siguiendo la misma línea que estamos llevando de películas relacionadas con cuestiones del espacio y superhéroes, temas de básicamente de planetarios, digamos, de fuera de nuestro planeta. Hans Zimmer es uno de los compositores más prolíficos también, de así como Williams, en la industria cinematográfica. Ya tiene más de 150 películas que ha trabajado a lo largo de su carrera. Tiene un estilo de trabajar ahora muy colaborador, o sea que los temas cuando las trabaja no es él solo, sino se busca siempre una persona, un compositor, partner para lograr el trabajo que quiere hacer. Pero tiene ese singular enfoque en la composición y además el uso de la tecnología de instrumentos poco convencionales que lo distingue de otros compositores. Ya Hans Zimmer había trabajado previamente con el director Christopher Nolan. En varias ocasiones compuso temas de la trilogía cinematográfica del Caballero Oscuro, las tres películas de Batman, y en la película El Origen también estuvo. Cuando vino la propuesta de Nolan para el siguiente film, que era Interstellar, Nolan le dijo: te voy a dar un cuento de lo que quiero hacer y quiero que tú me hagas una composición en base a al tema. Y él le dio un cuento a Zimmer diciéndole que trata la película sobre un padre que deja a su hijo para cumplir un importante trabajo. Y el cuento contenía dos frases de diálogo solamente. Una era: volveré. Y la otra era la pregunta: ¿cuándo? Entonces Nolan le dijo a Zimmer: dedícate un día a componer una de esas interpretaciones que tú haces y trabájalo, y luego me tocas lo que hayas escrito. En una sola noche Zimmer compuso una pieza para piano y órgano de 4 minutos de duración que representaba su idea de la paternidad. Cuando se la tocó a Nolan, este se emocionó y se mostró complacido. Y entonces le contó la trama completa y el concepto de la película. Y aunque ella no estaba todavía totalmente escrita, Zimmer se mostró realmente muy escéptico, diciendo que lo que él había escrito era algo tan pequeño, tan diminuto, tan frágil, mientras que Nolan lo que le estaba dando era una película monumental, espacial, intensa, esas que llaman las películas épicas. Sin embargo, Nolan le aseguró a Zimmer que la pieza para piano era el corazón de la película, lo que él había hecho. Entonces Zimmer le presentó las ideas después de lo que iba a hacer, le puso un órgano en la música característico y solicitó a un famoso organista en Londres de la iglesia del Temple, Roger Sayer, para que tocara el órgano, un órgano del año 1926. Y el resto de la orquesta se compuso de 34 cuerdas, 24 instrumentos de viento de madera, 4 pianos y un coro mixto de 60 voces. En 2022, Zimmer citó la banda sonora de Interstellar como el mejor trabajo de su carrera, y no tardaron en llegar decenas de elogios y aplausos de parte de los diferentes medios. Dado que la película también incluye varias escenas de acción fascinantes, la banda sonora hace uso de un tema de acción, pero con ese típico toque de Zimmer que cumple dos funciones distintas, pues es también un tema de amor familiar y sirve como unión, como un pegamento entre las diferentes escenas, vinculando eventos y espectáculos visuales que de otro modo podrían parecer bastante desconectados. Así que los invito a disfrutar de esta pieza de Interstellar, un tema muy especial que es una suite, la parte 2, donde se titula No hay tiempo para la prudencia, No time for caution. Disfrútenla. Y efectivamente disfrutarla hemos hecho, León. Muchas gracias. Hay un patrón común en todas estas canciones que vamos a presentar, que es, todas presentan lo que en música se llama un motif. Esto es, una cadencia o serie de notas que se repiten en diferentes tempos, son algunas veces en diferentes claves, en otras, o con diferentes adornos a lo largo de otras composiciones, otras canciones a lo largo de toda una película y a veces a lo largo de una saga, como pasa en Star Wars, como pasa en la mayoría de estas películas que son finalmente seriadas. Voy a presentar ahora una que no tuvo serie, de la banda sonora de la película Apolo 13, estrenada en 1995. Traigo el tema principal titulado igualmente Apolo 13. Es la historia, pues, de esa misión que tuvo que ser abortada, pero una vez que estuvieron en el espacio, estaban prácticamente por llegar a la Luna cuando tuvieron en la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Y bueno, tuvieron que reorganizar y hacer una reingeniería de todo el proceso de navegación de la nave para poder traer a los tres astronautas de vuelta vivos a la Tierra. La partitura original de esta película fue compuesta, conducida y producida por James Horner. La banda sonora fue nominada al Premio de la Academia de 1995 como mejor partitura para una película dramática. Ese mismo año, Braveheart, del mismo compositor, recibió otra de las denominaciones. Sin embargo, ninguna de las dos ganó. El premio ese año se lo llevaría Il Postino de Luis Bacalov. Hablemos de Horner entonces. James Horner fue un músico estadounidense que tuvo una relativamente corta pero exitosa carrera en el cine. Ganó dos premios de la Academia el mismo año por la música de Titanic, la banda sonora más vendida de la historia, y la composición de la famosa canción que hizo célebre Celine Dion. Y además fue el compositor y director de la banda sonora de Avatar, el film más taquillero de la historia. Su obra, sin embargo, alcanza una decena o más de películas muy conocidas como Aliens, Star Trek, emisiones 2 y 3, Cocoon o Field of Dreams. Horner, un ávido aviador, falleció pilotando en solitario una de las aeronaves que poseía. Tenía 61 años cuando falleció. Este tema que van a escuchar ahora entra al soundtrack de mi vida muchos años más tarde, realmente no con la película, porque ni siquiera la vi la película cuando la estrenaron. La película la vi muchos años después, en el año 2012 o alrededor. Ese año encontré una oportunidad de dar un curso de solución de problemas y toma de decisiones como consultor en México. Gracias a un par de colegas que quiero reconocer ahora, José Manuel Macías y Jorge Ruiz Rioja, quienes me regalaron material e ideas para montar mi curso, pude hacerlo. Y utilizaba en ese curso segmentos de la película esta de Apolo 13 para ejemplificar pasos y técnicas de análisis de problema y toma de decisiones, sobre todo evidenciando el componente emocional que hay en toda toma de decisiones. De modo que la película y sus segmentos los escuché decenas, probablemente centenares de veces a lo largo de esos años. Aquí les presento entonces el tema que sirve para abrir y cerrar la película, el tema de Apolo 13. Thank you. Raiders of the Lost Ark es una película estadounidense de acción y aventuras de 1981 dirigida por Steven Spielberg a partir de un guion de Lawrence Kasdan, basado en una historia de George Lucas y Philip Kaufman. Ambientada en 1936, la película está protagonizada por Harrison Ford como Indiana Jones, un arqueólogo trotamundos que compite con las fuerzas nazis alemanas para recuperar el Arca de la Alianza, perdida hace mucho tiempo y, según se dice, hace a un ejército invencible. Junto con su antigua pareja sentimental, Marion Ravenwood, protagonizada por Karen Allen, Jones se apresura a impedir que el arqueólogo rival René Belloc, interpretado por Paul Freeman, guíe a los nazis hacia el Arca y su poder. Las encuestas previas al estreno mostraron poco interés del público en la película, antes de su estreno el 12 de junio de 1981, especialmente en comparación con Superman II. Sin embargo, En busca del Arca Perdida se convirtió en la película más taquillera del año, recaudando aproximadamente $354 millones en todo el mundo y se proyectó en algunos cines durante más de un año. También fue un éxito de crítica, recibiendo elogios por sus escenas, humor y secuencias de acción. La película fue nominada a varios premios y ganó 5 premios Oscar, 7 premios Saturn y un BAFTA, entre otros galardones. Raiders of the Lost Ark es considerada por la crítica como una de las mejores películas de la historia y ha tenido una influencia duradera en la cultura popular, generando una multitud de imitadores en diversos medios e inspirando a otros cineastas. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine en 1999. En busca del Arca Perdida es la primera entrega de lo que se convirtió en la franquicia de Indiana Jones, que incluye 4 películas más: El Templo Maldito, de 1984, La Última Cruzada, de 1989, El Reino de la Calavera de Cristal, en 2008, y luego la última en 2023, El Dial del Destino. Una serie de televisión, videojuegos, cómics, novelas, atracciones de parques temáticos y juguetes. Recuerdo que la vi varias veces en el cine mientras vivía en Berkeley, California, a principios de los 80. Con ustedes, nuevamente el gran John Williams con el tema central de Raiders of the Lost Ark de 1981. Ponchala, Juancho. ¿Qué tema, Fernando? Increíble. Ya lo he hecho mención que mi memoria muchas veces es por canciones, está asociada a canciones. Y recopilando para este episodio, me doy cuenta que en realidad no solo que son memorias, es que muchas veces he tomado los temas, digamos, para el día a día. Desengranan uno para animar cosas que uno está haciendo. Y este tema de Riders of the Lost Ark, yo siempre con mis hijas la usaba cuando teníamos que hacer algo apurado, algo de riesgo, algo que se parecía a Indiana Jones corriendo, ¿no? Sobre ese tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces me trae mucho, mucho recuerdo. Y traté, no la escogí, porque traté de limitar el número de Williams, porque muchos están en el consciente colectivo y el que viene, que voy a presentar a continuación, se tiene que ver, es el que fue usado en Tiburón, en el título original, Jaws. Y es una película de terror, suspenso y de aventura del 75 de Spielberg. Y basado en la novela del mismo nombre de Peter Benchley. En la historia, un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en la playa de Amity Island, lo cual lleva al jefe de la policía local a emprender la caza del escualo, junto con un biólogo marino y un marinero profesional. El actor Roy Scheider interpreta al jefe de policía Martin Brody, Richard Dreyfuss al oceanógrafo Matt Hooper y Robert Shaw al marinero Quint. Durante la filmación de la película hubo problemas con la réplica mecánica del tiburón y el director Spielberg se vio obligado en muchas de las escenas a sugerir la presencia del escualo en lugar de mostrarlo, apoyando para ello con el tema musical minimalista e inquietante creado por John Williams, que indica las inminentes apariciones del depredador. Muchos, incluso el propio director de la película, han comparado este enfoque sugestivo con el de los clásicos filmes de suspenso del director Alfred Hitchcock. Por ese motivo quedó grabado en mi inconsciente, empezó a formar parte del soundtrack de mi vida como la aparición de algo aterrador. Era el tema de juego con mis hijas cuando me acercaba a ellas en una piscina o en el mar. El peligro de ataque era inminente. Y todavía es frecuente que lo usemos para anotar peligro, especialmente en juegos de mesa, cuando hay la posibilidad de un final de partido súbito. Vamos a disfrutar de entonces del tema de Tiburón, película que asustó a tanta gente a mediados de los 70. pero nunca he tocado el chelo o el contrabajo. Los he tenido en la mano, he dado con los dedos a las cuerdas, pero una vez tuve el chance de agarrar el arco y le di, no me acuerdo si era el chelo o el contrabajo, honestamente, pero le di con el arco y lo que sonó era más o menos lo que sonaba en Tiburón. Y empecé a hacer tum, tum, tum. Y oye, ya la estoy tocando, qué maravilla, estoy tocando esta canción, es lo que aprendí, pero me salió más o menos bien. Pero es lo que recuerdo de lo grande que hizo John Williams con este tema, de cómo se imaginó con unos pocos acordes de cuerda en un chelo o el contrabajo, no recuerdo honestamente cuál era el instrumento, creo que era el chelo, dándole de esa manera, creando esa tensión en el todo el que estaba viendo la película. Así que muy, muy buena traer este tema de John Williams y destacarlo en este programa. Vamos a continuar, yo voy a traer un tema de un compositor no tan conocido, pero muy, es bueno que se vayan guardando el nombre, John Powell. Este es un compositor inglés que ha hecho música para películas, por supuesto, y para especiales de musicales. Él reside en Los Ángeles desde 1997 y ha compuesto bandas sonoras en más de 70 largometrajes. Aquí le voy a traer de la banda sonora del film Cómo entrenar a tu dragón, que eso le valió a John Powell su primera nominación al Oscar, su tercer BAFTA, que lo perdió con películas como La Red Social y El Discurso del Rey. La banda sonora también ganó los premios de la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine en el 2011 como la mejor banda sonora original para un largometraje de animación y la banda sonora del año. Y fue nominada dos veces a Composición Musical del Año. La banda sonora recibió un gran reconocimiento de la crítica musical profesional. La partitura tiene influencias tradicionales escocesas, utilizando instrumentos como el violín, la gaita irlandesa y una variedad de instrumentos de viento y percusión tradicionales de Escocia y de Irlanda. Para darle idea, algunos de los films destacados donde John Powell ha compuesto la banda sonora, podemos nombrar a Shrek, Happy Feet, aquella del pingüino, Chicken Run, la saga de films de Jason Bourne, la del el hombre este de Matt Damon que olvidó que había sido entrenado para ser un asesino bien peligroso y contratado y había olvidado quién era y ahora lo estaban buscando. Y colaboró, por supuesto, en la adaptación para la película Wicked, que recientemente estuvo nominado para el Oscar. Hans Zimmer ha elogiado durante mucho tiempo las habilidades de Powell y en varias ocasiones afirmó que era el mejor compositor entre ellos, apoyando así firmemente el esfuerzo de animación en solitario de Powell. Así que sin más, los invito a escuchar de la banda sonora How to Train Your Dragon, el tema que me parece el que más me llama la atención, el más como parte de la banda sonora, uno de los que más me gusta, para que lo disfruten. Adelante, Juan. Muchas gracias, Leo. Muy buen tema. Esta es una sección dedicada a animales y ahora vamos a hablar de un pájaro, si se quiere, Thunderbird. Es el tema que identifica la película de Ridley Scott, Thelma and Louise. La película fue estrenada en 1991 y en ella se nos presentó a Susan Sarandon, a Gina Davis, en unos roles estelares en una película poco convencional. Si quisiera hacer un resumen de esa película y lo poco convencional que es, diría esto: se trata de la historia de dos personas comunes que se ven envueltas en una situación totalmente extraordinaria cuando son objeto de cosas que pasan en la vida, pero en el momento en que tú reaccionas ante ellas hay armas disponibles. Entonces lo que hace la diferencia aquí es la violencia expresada a través de, por un lado el sexo y por otro lado la disponibilidad de armas fácilmente. Ahí entonces está el drama de toda esta situación. Volviendo a la música, la composición que se escucha en cierta parte de la película es la que traigo, se llama Thunderbird, y se oye en la muy recordable escena final en que las protagonistas están rodeadas por agentes federales muy armados hasta los dientes y para detenerlas por crímenes que habían cometido. En esa escena, pues ellas deciden acelerar, significa en una parte del Gran Cañón de los Estados Unidos, acelerar el coche que van, que es un Thunderbird de la Ford, y acelerar hasta literalmente volar por encima del borde del precipicio y salir volando por los aires. Esa escena contrasta por la violencia que genera la presencia de estas personas fuertemente armadas, la velocidad que le imprimen al coche y el desplazamiento del coche hacia el vacío. Todo muy violento, contrasta con la placidez de la melodía que van a escuchar a continuación, que es eso, es plácida si se quiere. Esta melodía fue compuesta por Hans Zimmer, uno de los grandes nombres de las bandas sonoras de películas y que ya León comentó hace un ratito. Y justamente corroborando lo que León mencionaba hace un rato, Zimmer aquí colabora, desarrolla esta particular canción con un guitarrista inglés que se especializó en el uso del slide guitar. Este señor se llama Peter John Haycock y ejecutando la guitarra slide hace esta composición que rubrica o que le pone telón de fondo a la última parte de la película. Haycock ya había escrito piezas para bandas sonoras antes y Zimmer consideró oportuno ese sonido especial de la guitarra slide y sus habilidades compositoras, las de Haycock me refiero, para darle fondo al ambiente que es sureño. El ambiente de toda la película se lleva a cabo en el sur de los Estados Unidos. Las protagonistas son del sur de los Estados Unidos. Aunque yo no escucho esta canción con frecuencia, entró al soundtrack de mi vida junto con la película que me gustó mucho en su día y ahí he estado, dando vueltas, tomando carrera, acelerando, pero siempre hacia adelante. Thunderbird. Tema JM y la película espectacular. Y esta que continúa, pues la conoce todo el mundo. El tema de James Bond. El tema principal de las películas de James Bond y se ha utilizado en todas desde Doctor No en 1962. Compuesto en mi menor por Monty Norman, la pieza se ha utilizado como fanfarria para la secuencia del cañón de la pistola en todas las películas de Bond de Eon Production, excepto en Casino Royale, donde solo se reproduce íntegramente al final de esta última. El tema de James Bond ha acompañado los títulos de apertura en dos ocasiones, como parte del popurrí que abre Doctor No y de nuevo en los créditos iniciales desde Rusia con Amor. Se ha utilizado como música en los créditos finales de Doctor No, en Doctor No, Operación Trueno, Al Servicio Secreto de Su Majestad, El Mundo Nunca Es Suficiente, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. En 2008, la grabación original del tema de James Bond de John Barry, Seven and Orchestra, del sello United Artists, fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. El tema de James Bond se grabó el 21 de junio de 1962 con 5 saxofones, 9 instrumentos de viento metal, una guitarra solista y una sección rítmica. El motivo de la guitarra que se escucha en la grabación original del tema fue interpretado por Vic Flick en una guitarra inglesa Clifford Essex Paragon Deluxe de 1939 conectada a un amplificador Fender Vibrolux o Vibrolux Flick. John Scott tocó el saxofón. John Barry, quien solo recibió 250 libras por su trabajo, se sorprendió de que su tema apareciera con tanta frecuencia en Doctor No. Noel Rogers, director de United Artists Music, le dijo que aunque los productores no le darían más dinero ni le darían crédito como compositor, se pondrían en contacto con él si se hacía otra película de Bond. Este será el primero de mis ringtones que sonará en nuestro episodio de hoy. Es un honor para mí presentarles a John Barry Seven and Orchestra con el tema de James Bond de 1962. Ruédala, Juancho. espectacular, Fernando. Y hay que ver cómo esos temas, apenas con pocos acordes, uno sabe de qué es lo que está sonando. Y así va a pasar con otra película que dejó un tema musical para nuestra memoria colectiva. Rocky es una película de 1976, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por John G. Avildsen. La historia narra la búsqueda del sueño americano por parte de Rocky Balboa, un ítalo-estadounidense de clase baja que se dedica a cobrar los créditos de un prestamista en Filadelfia. Aunque tiene talento para el boxeo, le falta motivación, pero la encuentra ante la oportunidad única de combatir por el título de los pesos pesados y por el amor de una mujer. Rocky se convirtió rápidamente en un enorme éxito, recaudando más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos y ganando 3 premios Oscar, incluyendo la de mejor película, y lanzó a Stallone de manera inmediata al estrellato. Se hicieron 5 secuelas y 3 spin-offs: Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, Creed, Creed 2 y Creed 3, transcurriendo 40 años desde la primera hasta la penúltima. La banda sonora que vamos a escuchar, que es de la original, fue compuesta por Bill Conti. El tema principal, la canción Gonna Fly Now, fue el número 1 en la lista Billboard Magazine Hot 100 durante una semana, del 2 al 8 de julio del 77. Y el American Film Institute la colocó en el puesto 56 de su lista de 100 años, 100 canciones. La banda sonora fue reestrenada íntegramente en 1988 EMI Records para CD y cassette. Bill Conti fue también el compositor de Rocky y de todas las películas de Rocky. Y aunque la versión de Gonna Fly Now de Bill Conti es la más famosa, la versión del legendario trompetista Maynard Ferguson de su álbum Conquistador apareció en nuestro soundtrack, la traje por allá en el episodio 37. Vendió un poco más de disco que el soundtrack de la película. Lo que sí es cierto es que escuchar esta canción es imaginarse a Rocky corriendo por las calles de Filadelfia para terminar en las escalinatas de la biblioteca. Y ese ha pasado a ser un tema musical para cada empresa en la cual se tenga poca esperanza, pero que se le dedica mucho esfuerzo y se espera un triunfo fabuloso. Escuchemos entonces a la orquesta de Bill Conti con el tema de Rocky. ya en los años 70 comenzó una época dorada, quizás duró unos años al principio, como 10 años, que vio el estreno de varias miniseries de televisión de alto perfil y alto presupuesto, y muchas de ellas con excelentes bandas sonoras, como por ejemplo Raíces, QV7, El Pájaro Espino, Marco Polo, Norte y Sur y otras. Justo en medio de todo esto se encontraba Shogun, que es lo que acabamos de escuchar, basada en la novela épica japonesa de James Clavell. Maurice Jarret fue el compositor perfecto con su exitosa trayectoria de música épica donde incorporaba elementos musicales de otras culturas. Lo mejor de la música étnica de Jarret es que por mucha investigación que haya realizado y los instrumentos extraños y exóticos que haya descubierto o incorporado, la música termina sonando como una gran música romántica occidental interpretada por una orquesta sinfónica con instrumentos étnicos. Su música comienza con el emocionante tema principal, presentando el tipo de escalas y armonías que los occidentales siempre asocian con la música del Lejano Oriente. Maurice Jarret ya ha compuesto música para más de 20 películas, destacando las bandas sonoras para films como Lawrence de Arabia, El Hombre que Sería Rey, Taipan y A Walk in the Clouds. Así que el tema que escuchamos fue el que abre la miniserie Shogun, y espero que les haya, los que disfrutaron esa serie lo hayan recordado. Fue tan buena esa serie que la convirtieron después en una película, abreviando todos esos episodios para llevarla de esa manera a un largometraje de unas 2 horas de duración. Gracias, León, por haber traído ese recuerdo de esa buena serie. Me encantó el libro, ya lo había leído primero. Esa fue una recomendación de nuestra amiga, muy amiga de José Miguel y mía, Edith Acevedo. Después me encantó la serie. Y quería destacar que me encantó el remake que hicieron el año pasado, que pude ver en Hulu. La serie fue estrenada el 27 de febrero del año pasado en un lanzamiento simultáneo por Hulu, Disney Plus y FX aquí en Estados Unidos. Y en el resto del mundo por Disney Plus, dentro de Star. Recibió elogios generalizados por la crítica, particularmente por la dirección, la escritura, las imágenes y los valores de producción. Incluso estuvo, yo creo que nominada a los Emmy. Fue, de hecho, la primera película en japonés en ganar el Emmy de Outstanding Drama Series. En su primera temporada ganó 18 categorías durante la entrega de premios, logrando un nuevo récord, mayor número de triunfos para una serie. Adicionalmente recibió 4 premios en el Golden Globe Awards, incluyendo el de mejor serie de televisión en drama. Muchas gracias, León, por traer ese recuerdo de Shogun. Hawaii Five-O es una serie policial estadounidense de drama procesal producida por CBS Production y creada por Leonard Freeman. No confundir con la nueva versión de Hawaii 5-0 o 5-0, cuyo título lleva el número 0. Quiere decir que la primera era, todos le decíamos en Venezuela Hawaii 5-0, pero allá en esa época era Hawaii 5-0 realmente, como es. La nueva sí es Hawaii 5-0. Ambientada en Hawaii, la serie se emitió durante 12 temporadas en CBS del 20 de septiembre de 1968 al 5 de abril de 1980 y continúa con reposiciones. Al momento de su emisión final, era el drama policial de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense y el último programa con guión en horario estelar que se estrenó en la década de 1960 en dejar de emitirse. La serie estaba protagonizada por Jack Lord como el capitán detective Steve McGarrett, jefe de un grupo de trabajo policial estatal ficticio en Hawái. Otro legado de la serie es la popularidad de la banda sonora de Hawaii 5-0. La melodía fue compuesta por Morton Stevens, quien también compuso numerosas bandas sonoras para episodios interpretados por la orquesta de CBS. Posteriormente, el tema fue grabado por The Ventures, cuya versión alcanzó el número 4 en la lista Billboard Hot 100 de pop y es particularmente popular entre las bandas de música universitaria y de instituto, especialmente en la Universidad de Hawái, donde se ha convertido en la canción de lucha no oficial. La melodía también se ha escuchado en el Estadio Robertson tras los goles de Houston Dynamo, anotados por Brian Ching, originario de Hawái. Gracias al ritmo de la música, el tema se popularizó en el Reino Unido entre los seguidores de Northern Soul y fue popular en las pistas de baile en la década de 1970. Es precisamente esta versión de The Ventures la que sonó mucho en Venezuela y es la que forma parte de mi soundtrack de vida, ya que tenía el 45 y lo oía hasta el cansancio. Es un tema cortico de 1 minuto 54 segundos y es el segundo de mis ringtones que presento hoy en este episodio dedicado a banda sonora. Con ustedes The Ventures y el tema central de Hawái 5O de 1969. Suéltala, Juancho. Gracias, Fer. A mí este sonido es parte inconfundible de, creo, los lunes a las 8 de la noche en Venezolanet Televisión. Esa era la hora a la que se emitía el programa en la televisión allá en Venezuela. Y fueron incontables los episodios de McGarrett y el teniente Danny que vimos en ese horario. Típica la frase al final cuando ya arrestaban a los malos, arréstalo, Dano, en cualquier capítulo, ¿no? Gracias por ese recuerdo, fue realmente, realmente muy, muy agradable. Paso ahora a presentar el siguiente tema. El siguiente tema es para mí el tema principal de la mejor película y saga de todos los tiempos, El Padrino. Muchas películas, como ya habrán notado, tuvieron un tema principal o simplemente el tema. Y además tenían un tema de amor. En muchas películas se presentaban esas dos canciones que eran diferentes. Una llamaba el tema de la película y otra el tema de amor de la película. Son dos composiciones distintas. La última de ellas, el tema de amor, era utilizada como telón de fondo de escenas de amor entre los protagonistas u otros caracteres importantes de la película. En el caso de la primera de las películas de la saga del Padrino, la totalidad de la partitura de la película fue nominada al Premio de la Academia del año 72. Fue compuesta y dirigida por el músico italiano Nino Rota y la música era ampliamente favorita para llevarse el premio a la mejor partitura original. Pero apenas unos pocos días antes de la ceremonia de entrega, alguien en la Academia se dio cuenta, o se lo hicieron saber, que una canción de esa partitura ya había sido utilizada anteriormente en otra película, lo cual inmediatamente haría que la totalidad del trabajo de la película fuera descartada como partitura original. Se trataba de Fortunella, ese es el título original de la película, en donde ya algunos compases de una canción que aparecía en la partitura de El Padrino 1 sonaba. Era un film italiano de 1958 con guión de Federico Fellini y en cuya partitura el propio Rota escribió una canción. Se trataba entonces pues de un reciclaje y como el premio era para la mejor partitura original, la Academia lo echó para atrás. En su lugar en las votaciones lo ocupó Sleuth, un thriller de detectives. Ese año, por cierto, el Oscar a la mejor partitura para una película lo ganó Limelight, traducible al castellano como Candilejas, una hermosísima canción compuesta, por cierto, por Charles Chaplin. Nino Rota, pues, fue uno de los compositores más prolíficos italianos. Escribió más de 150 partituras para películas en Italia y en otras partes de Europa y América. Escribió un total de, hasta su muerte, en 1979, en promedio, tres partituras completas por año, lo cual es una barbaridad. Su año más productivo fue en 1954, en el que se acreditó 13 partituras originales para películas. Es increíble. Además de esa considerable producción, compuso 10 óperas, 5 ballets y docenas de otras piezas orquestales, corales y de música de cámara. Además de la música de película de Luchino Visconti, Federico Fellini, Franco Zeffirelli y Eduardo De Filippo, también les compuso a ellos para algunas de sus obras teatrales. De modo tal que un cuerpo de producción musical absolutamente monstruoso desde el punto de vista del número de composiciones. Pero es que todo eso lo hacía en su tiempo libre, porque el tipo era también profesor y director del Liceo Musical de Bari. Así que hablen ustedes de, ¿cómo se llama?, gestión del tiempo, y seguramente Nino Rota podría habernos dado un par de lecciones. Volviendo a la música, la canción que ameritó la exclusión del Padrino de la lista denominada fue Háblame Suavemente, que en Venezuela fue popularizada, y de qué manera, por Rudy Márquez. Ese era el tema de amor de la serie. No obstante la popularidad del tema de amor, la melodía que quedó conmigo fue el tema principal, simplemente titulado así, tema principal del Padrino. Nos acompañó como tema y como motif en la segunda y tercera parte de la saga. Cuando pasan de nuevo cualquiera de esas tres películas en televisión, no puedo evitar que volver a verlas. Las he visto decenas de veces, cualquiera de las tres. Es así de fuerte su implicación en mi universo musical. Y es por eso que la presento y la comparto con ustedes hoy día. El tema musical de El Padrino, la película de 1971. Thank you. Muy bien, José Miguel. Yo también voy a seguir con otro compositor italiano, muy grande también, muy reconocido, Ennio Morricone, quien por supuesto con razón es uno de los mejores compositores que ha existido para el cine, y una leyenda cuya obra ha trascendido, bueno, desde los paisajes de Almería en A Few Dollars More hasta las turbulentas aguas de las cataratas del Iguazú en La Misión. Un compositor que fue muy solicitado por cineastas de todo el mundo por su versatilidad inigualable, su productividad, sus obras sonoras fueron, bueno, un abanico de estilos musicales que han complementado todos los géneros cinematográficos imaginables. Lo conocían como Il Maestro por sus colegas. Morricone es precisamente eso, un maestro en su oficio, un auténtico virtuoso que combinaba con naturalidad estilos contrastantes para producir música de la más alta calidad hasta hoy día todavía. La película que yo les voy a traer de Morricone es El Bueno y el Malo y el Feo. El tema es El Éxtasis del Oro. Esa es una composición que es parte de la banda sonora para la película de Sergio Leone del año 1966. Este tema lo escuchamos en la película mientras este personaje llamado Tuco, que era el que asignaban como el feo, que es el actor Eli Wallach, por cierto, para mí el de mejor actuación en la película, busca de manera frenética en un cementerio una tumba donde existen $200,000 en monedas de oro enterrados. Así que él va corriendo, como estaba solito en ese gran cementerio, él va corriendo como si estuviera en el cielo, con las manos así como un avión, brincando de alegría como un venado, emocionado porque llegó al lugar donde deben estar ese tesoro. La música es cantada por Edda del Orso y es uno de los temas más conocidos de Morricone y una de las piezas cinematográficas más icónicas de la historia. Este tema, además de ser empleado por artistas como Jay-Z, Zedd's Dead, la gente de Metallica lo ha utilizado como tema para abrir sus conciertos desde 1983. También la marca de la cerveza Modelo utiliza este tema en sus comerciales. Así que los invito a deleitarse con esta melodía y, bueno, si no han visto la película, se las recomiendo desde una vez. Adelante, Juan. Bueno, y siguiendo en la onda de clásicos western, Los Siete Magníficos es una película western estadounidense de 1960 dirigida por John Sturges. El guión atribuido a William Roberts es una versión al estilo del viejo oeste de la película japonesa de Akira Kurosawa de 1954, Los Siete Samuráis, estrenada inicialmente en Estados Unidos como Los Siete Magníficos. El reparto incluye a Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaught, Brad Dexter, James Coburn y Horst Buchholz, quienes interpretan a un grupo de siete pistoleros contratados para proteger un pequeño pueblo en México de un grupo de bandidos merodeadores liderados por Eli Wallach. La película fue estrenada por United Artists el 12 de octubre de 1960, convirtiéndose en un éxito tanto de crítica como de taquilla, y ha sido considerada una de las mejores películas del género western. Dio lugar a tres secuelas, una serie de televisión que se emitió entre 1998 y 2000, y una nueva versión cinematográfica en 2016. La banda sonora de Elmer Bernstein fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora y figura en la lista de las 25 mejores bandas sonoras del cine estadounidense del American Film Institute. La banda sonora de Bernstein ha sido citada con frecuencia en los medios de comunicación y la cultura popular. A partir de 1963, el tema se utilizó en anuncios de cigarrillos Marlboro en Estados Unidos durante muchos años. Recuerdo la emoción que sentía cada vez que veía por televisión en mi infancia esos comerciales espectaculares de Marlboro, con sus paisajes, caballos y vaqueros. En 2013, la película fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por su importancia cultural, histórica y estética. Escuchemos a continuación este majestuoso tema de película, Los Siete Magníficos de 1960, a cargo de Elmer Bernstein y la Cincinnati Pops Orchestra. Pónchala, Juancho. Thank you. Tremendo, Fernando, que no puede dejar uno de recordar los comerciales de Marlboro al escuchar ese tema.